Creeping Death es la séptima canción del segundo álbum de estudio de Metallica titulado Ride the Lightning. La canción fue lanzada como sencillo en el año 1984. La letra de la canción habla de las 10 plagas de Egipto, más específicamente de la décima plaga, la muerte de los primogénitos. Creeping Death es la segunda canción más interpretada en los conciertos de Metallica, solo siendo superada por Master of Puppets, y expone el estilo clásico y primerizo de la banda, rápido y potente, muy orientado hacia el thrash metal. Opening track, Creeping Death, de Metallica. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monte Black. Welcome. Welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hi, this is Kiko Loureiro from Megadeth, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Bye. Dave Mustaine saying over and out. Darkest con Hard Work, donde, por cierto, en este álbum hubo cuatro elementos a mi juicio que hacían que el sonido de Carcass fuera tan especial en esa época, y la mezcla de todos ellos, junto a sus constantes ansias por evolucionar e innovar, dieron como resultado una propuesta verdaderamente personal que llegó a crear escuela. Cada elemento corresponde con las características únicas de cada uno de sus miembros, ahora ya en un estado de madurez musical. El primero ya lo hemos dicho en otros episodios, son las impresionantes capacidades melódicas del señor Amat, cuyos solos y luminosas progresiones llenan de color un género que siempre había pecado de algo monolítico. El segundo es la inconfundible voz viperina del entonces Rastafari Jeff Walker. Luego tenemos el peculiar estilo tras los parches del genial Ken Owen, un tío que introdujo unos patrones totalmente desconocidos hasta entonces en el mundo del metal extremo, y que además fue responsable de la icónica temática médica que caracteriza a la banda, por cierto. Por último, y no por ello menos importante, tenemos al padre de todo el percal, un Bill Steer capaz de aportar cohesión y solidez. Y previo a Carcass, escuchamos a Megadeth, que llegaron a tus oídos el aplastante tema We'll Be Back, que pertenece al ya esperado disco The Sick, The Dying and the Dead. Kiri fue la primera banda de metal exclusivamente femenina que tuvo éxito a gran escala, debido a su sonido inicial que presentaba un ritmo pesado de nu metal. Las chicas buscaron demostrar que las mujeres realmente podían rockear. De su quinto álbum, que lleva por nombre In the Black, escuchemos Cutthroat. Hey there, this is Morgan from Kiri, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. I am Christina of Lacuna Coil, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Self-destruct sequence activated. La banda italiana de gothic metal, Lacuna Coil, ha revisitado su disco de 2002, Come Alive, con una nueva interpretación bajo el título Come Alive 20, que verá la luz el próximo 14 de octubre. En 2002, Lacuna Coil editó un álbum que ahora es innegablemente un clásico milenario cargado de himnos que la estableció como una banda con la resistencia necesaria para llegar lejos. Ahora, 20 años después, la formación actual de Lacuna Coil ha decidido revisar las canciones, pero no para volver a grabarlas tal cual, sino para deconstruirlas y transportarlas al 2022. Tightrope 20 fue lo que escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Hello, Jonathan. This is Alisa from Arch Enemy. Hey, this is Paul Mazurkiewicz, the drummer from Cannibal Corpse, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. a través de Metal Blade Records, verá la luz el 5 de agosto The Great Heathen Army, el duodécimo álbum de estudio de los dioses del metal vikingo o del Viking Metal, Amon Amarth. De ellos escuchamos Get in a Ring. Como también llegaron a Sobre la Dosis Arch Enemy con su nuevo single, In the Eye of the Storm, que pertenece al upcoming album, Deceivers. Dead Cross, el monstruo de cuatro cabezas con Mike Patton, Dave Lombardo, Justin Pearson y Michael Crane, vuelven al ruedo con un nuevo álbum de estudio titulado Two, que se lanzará el próximo 28 de octubre a través de Ipecac Recordings. El álbum, aunque es una colección de hardcore estridente y en ocasiones una obra políticamente cargada, tiene sus raíces en la amistad con la banda reunida después de que Crane recibiera un sorpresivo diagnóstico de cáncer. Y hablando de diagnósticos, el integrante y voz de Dead Cross, Faith No More, Mr. Bungle Tomahawk, entre otros proyectos, Mr. Mike Patton se vio en la obligación el año pasado de posponer espectáculos de música debido a ser diagnosticado con agorafobia. La agorafobia es la fobia a estar rodeado de gente y estar en espacios abiertos. Aparentemente, nuestro querido Mike está trabajando en esto con profesionales para vencerlo y volver a la normalidad. Sin más, escuchemos Reign of Error de Dead Cross. La banda de Iowa se encuentra lista para anunciar su regreso a la música con la salida de su próximo álbum que llevará por título The End So Far y que verá la luz el próximo 30 de septiembre. Y como un adelanto de lo que podrás escuchar en esta producción, presentan ellos el single The Dying Song, Time to Sing, el cual cuenta con un video y se encuentra en todas las plataformas streaming. A través de redes sociales empezó a compartir la imagen de la que podría ser la portada del nuevo álbum The Slipknot. En tonos rojizos, así como el tracklist que compondrían este séptimo álbum. Aunque esto había comenzado como un rumor, los fanáticos se mostraron emocionados con el nuevo disco de la banda. Y con Slipknot nos despedimos, Metalheads. I know you're gonna dig this. Put your hands into the water, let your mouth go sick and dry. Put your life into your death now, let them sing till you die. Die! Forget tonight, ignore night's dry, it's you. This is a little fucking bonus. Ministry con Thieves. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.